Continuemos con música. Escuchemos desde Argentina a Chor con el tema Antiegoísta. Por algo será decadencia de humanidad. Son todos pensantes, nadie ayuda por ayudar. Veo cómo nos derrumban todo lo que construimos y pienso que eso pronto debe cambiar. Diego hice ricos ponen las reglas, en cambio el pobre ha de jugar. Decadencia de humanidad. Son todos culpables, nadie ayuda por ayudar. Veo cómo nos derrumban todo lo que construimos y pienso que esto pronto debe cambiar. Diego hice informal, es lo que siento. Desde Antofagasta, Chile, nos llega el tema Frágil Volcán de la banda Sultanato. Yeah. antes de ir con la entrevista a Los Siete de los Nefastos, escuchemos un tema de ellos, Mundo Desigual. Hola amigos, Nadie Está Dispuesto, es el quinto trabajo de Rosita y los Nefastos, tiene 6 canciones. Este trabajo lo grabamos entre febrero y marzo en un estudio de Medellín llamado 406. Lo pudimos terminar desde el confinamiento. Una vez terminado lo lanzamos el 1 de mayo como lo teníamos previsto, pues obvio de forma digital, y bueno, quedamos muy pendientes de hacer un gran parche apenas se pueda para lanzarlo como se debe y celebrar. Este disco nos deja desde las letras muchas reflexiones y preguntas sobre cómo afrontamos tantos retos personales e individuales, porque en realidad no tenemos respuestas ni pretendemos tenerlas, pero sí sabemos y entendemos que las cosas andan muy mal, y es hace mucho tiempo, y pues más ahora toda esta situación nos lo demuestra. Y bueno, depende de cada uno hacer los cambios pertinentes. Así que los invitamos a escuchar mucho punk, mucho rock local, latinoamericano. Y bueno, saludos desde Medellín, de parte de Rosita y los Nefastos. Un abrazo para todos. Hey, yo soy Rosita, baterista de Rosita y los Nefastos. Le mando un saludo a toda la gente de Mixtura. Los invitamos a escuchar nuestro nuevo álbum que se llama Nadie Está Dispuesto. Está disponible en las redes sociales, en Bandcamp y en todos nuestros canales. Un saludo. Hola amigos de Mixtura, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Alejandro Cuadros, guitarrista de Rosita y los Nefastos. Y les quiero hacer una invitación para que escuchen nuestro nuevo trabajo, Nadie Está Dispuesto, disponible en YouTube y en Bandcamp. Finalizamos esta entrevista a Rosita y los Nefastos, escuchando el tema que da título a su reciente EP, Nadie Está Dispuesto. Va a parar de consumir por consumir. No. vamos dejando nuestra huella de avaricia. Ya no es cuestión de tener la razón, y me quedaremos frente a esta situación. Los campos nunca pudimos heredar, solo un montón de guerras que nadie puede explicar. Nadie puede, podrá explicar, nadie dispuesto a parar. El aire envenenar, la vida traficar, pensar que no hay final, los problemas ignorar ya. Tiempo que nos queda, nadie querrá apretar el botón de off. Así todos queremos un mundo mejor, en cambio vivimos en un mundo de ilusión, esperando un milagro salvador. Nadie dispuesto, nadie está dispuesto, nadie dispuesto, todos están opuestos. Nadie dispuesto, nadie está dispuesto, nadie dispuesto a parar. ¿Qué tal, amigos? Inicia este set con novedades. Esto es lo nuevo de Batecaña y el tema es Chueco de la Choya. We'll be right back. esto no vino al correo, esto es Wallop desde México y el tema es Regular. Me siento tan extraño que no sé cómo seguir. Alerta Camarada y el tema es Legal. energía del poder. Pronto vamos a ver la naturaleza debilitarse también. El comercio y la fabricación de químicos desplazan al hombre trabado. Mueren los niños inocentes con el perfume de la muerte. Legal. Desplazan al hombre trabado. Mueren los niños de la tierra con el perfume de la muerte. Con el perfume de la muerte. Con el perfume de la muerte. Con el perfume de la muerte. Ilegal. Pelea porque no es legal. Esto no vino desde Arequipa, bandas fantasmas y el tema es extraviado. Me perdía entre pieles y sudor. Hubo un tiempo que leer sin madrugada. De verdad, no había nada más. Y loco, confío y sonriéndote al caer. Si me viste oculto entre cristales, en éxtasis y aullándole al placer. Blanca mujer, no me dejes partir. Blanca mujer, ahuyentes de sentir. Vino desde Argentina, la banda es de aquí, el tema es Me Gusta Más. Le dije, bueno, tengo que confesarlo. Sucede que me pasa algo extraño con vos. Sabemos más cuando te extraño. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Aunque te suene un poco raro. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Me gusta más. Llegaste a mi vida en pleno caos, golpeado y un poco agobiado. El vicio de echarse al precipicio, renace el sueño en el olvido. Me encanta pasar el día entero con vos, no puedo ni disimularlo. No esperes más de este pobre soñador. Nena, me gusta más cuando te extraño. Lo acaban de sacar, la banda es Polaroids of Polar Bears y el tema es Aoki Garaja. Entiende lo que quieren. No te has cansado de siempre. Otra novedad, la banda es Like and Force desde Cajamarca y nos traen el tema Diabla. desde Costa Rica, escuchemos a San Blas con el tema Cadenas de Ego. Desde San Juan, Puerto Rico, nos llega el tema Psycho de la banda Ladrones. We'll be right back. Otro tema nuevo nos llega desde Cusco, Perú, con la banda Criadilla. La canción es Renacer. Esto nos llega desde Venezuela. Se trata de la banda Esos con el tema Todos Juntos. Ah,

con mi propio cuerpo puedo decidir. Y por mi propio cuerpo puedo decidir. Mi cerebro es una esponja, mi cabeza una noria, y encima va y tenía que salir el sol. Mis más bajos instintos se fueron con la euforia.